¿Recuerda usted su encuentro con su Redentor? Tal vez haya sido en una iglesia, en su casa, en un barco o un avión. Puede haber sido en la mañana o en la noche. Puede haber sido cuando era joven o desde que ha sido adulto. Supongo que el lugar y la hora no es tan importante como la seguridad de haberle conocido. Y ojalá usted pueda decir que sí ha conocido a su Redentor, Jesucristo. En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah seguirá relatando la hermosa historia de Ruth. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, El Encuentro de Medianoche. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Recuerdo bien cuando enseñé en nuestra iglesia la lección que vamos a escuchar hoy. Hubo mucha emoción y anticipación porque es una lección muy diferente de la Biblia sobre cómo Dios, en el tercer capítulo del libro de Ruth, unió a Ruth y Boaz e hizo posible el encuentro crucial entre Ruth y su Redentor. Y es un encuentro que usted no olvidará si nos escucha durante los próximos 2 días. Antes de comenzar, quiero hacerles una petición importante a todos ustedes. Nosotros estamos aquí en la radio enseñando la palabra de Dios todos los días porque sabemos que la palabra de Dios es la respuesta para todos los desafíos que enfrentamos en la vida. Y sabemos que la aplicación de los principios en la palabra de Dios produce cambios profundos en nuestra vida. Y una de las más grandes bendiciones para nuestro equipo que produce su programa Momento Decisivo es cuando recibimos cartas de testimonio de nuestros oyentes en las que nos comparten lo que el Señor ha hecho en su vida a través de escuchar este programa. Si Momento Decisivo ha sido de bendición en su vida, anímese y tome unos momentos para sentarse y escribirnos hoy mismo. ¿Lo hará? Se lo agradezco de antemano. Bien, pues demos comienzo ahora a nuestra lección. Cuando uno anda por fe, a veces las cosas que Dios pide no encajan en ningún plan que se haya visto antes en la vida. Vamos a ver esto al continuar nuestra historia en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Abran sus Biblias al libro de Ruth, capítulo 3. A veces, hay personas que dicen que tienen dificultad con entender la Biblia porque no profundizan lo suficiente para entender la cultura que acompaña las historias presentadas en la Biblia. Hasta este punto, en nuestro estudio del libro de Ruth, no hemos tenido que hacer muchos estudios culturales o de antecedentes. Pero de aquí en adelante, si no entendemos algo de cómo las cosas funcionaban en los días de Ruth, estaremos algo perdidos. Sé bastante bien que cuando entramos a una cultura diferente, si no tenemos un guía que nos explique lo que sucede, quedamos totalmente perdidos. No sabemos qué hacer, en qué fila meternos, ni en qué fila salirnos. Justo antes de que yo hiciera un viaje a Inglaterra, una hermosa mujer que viene de Londres cada año para pasar varias semanas en nuestra iglesia, quiero darle un consejo, me dijo. Cuando vaya a Londres, quiero que esté enterado de una palabra que usan bastante. Y me dijo la palabra. Supuse que la palabra que me dijo tenía algo que ver con jugar al billar. No sabía lo que significaba. Y la mujer me dice, no, esta palabra significa hacer fila. Es la palabra que usan en Inglaterra para hacer fila. Pues, sin haber estado siquiera 4 o 5 minutos en la ciudad, ya estaba haciendo fila en la recepción del hotel. Luego tuve que hacer fila para subir al barco, y si esa mujer no me hubiese explicado eso, me hubiera confundido. Me hubiera estado preguntando, ¿pero qué es lo que quieren que haga? Y he estado aprendiendo que donde quiera que vamos, la forma en que la gente responde a la vida es un reflejo de la cultura, y si no conocemos la cultura, no podemos entender lo que hacen. ¿No es cierto? Si no entendemos la cultura de la Biblia, especialmente en algunos de los pasajes claves, las palabras no tendrán mucho sentido. Uno de los temas que discutí bastante con la gente que conocí durante el viaje fue la asistencia médica. No sé cómo dimos en ese tema, pero ya saben, claro, que la mayor parte de la comunidad europea tiene asistencia médica estatal. Y supuse que no les gustaba eso, pero parecen estar contentos. Parecen estar satisfechos. Sí, claro, también tienen sus problemas como nosotros aquí, pero una cosa que tenemos en común es que en ambos lugares tenemos que hacer fila. Cuando vamos al doctor, tenemos que hacer fila. Pues resulta que una persona me mandó una historia esta semana de un señor que entró a un consultorio médico y la recepcionista le preguntó lo que tenía. El señor le contestó que tenía ampolletas. Ella tomó su nombre, su dirección, los datos del seguro y le pidió que se sentara. 15 minutos después, sale una enfermera para hacerle más preguntas de lo que tenía. Y el señor le contesta, ya le dije a la recepcionista que tengo ampolletas. Midió su altura, lo pesó y tomó otros datos médicos y le puso en la sala de examen. 30 minutos después, entra otra enfermera y le pregunta, ¿qué es lo que tiene? Y le contesta, tengo ampolletas. Y ella le dice, ah, sí, cierto. Y le hace esperar en otra fila. Y después de esperar en esa fila, le hacen pasar a una sala privada. Le hacen un examen de sangre, de la tensión arterial, un electrocardiograma, le dicen que se quite toda la ropa y que espere al doctor. Una hora después, entra el doctor y le dice, ¿qué es lo que tiene? El señor contesta, tengo ampolletas. Y el doctor le dice, ¿en dónde? Y él contesta, traigo un cargamento de ampolletas afuera en la camioneta, ¿dónde quiere que las ponga? ¿Así? Nos frustramos cuando vamos de fila en fila buscando ayuda y nos hacen ponernos acá, luego allá, ya saben. Y les contaba a algunos amigos allá que una de las historias que circulaba en una clínica aquí en San Diego era de tres hombres que llegaron al cielo a la misma vez. La teología de esta historia no sirve, pero el significado es claro. Se encuentran con San Pedro y San Pedro le pregunta al primero, ¿cómo lograste entrar aquí? Y le contesta, pues fui internista en San Diego y atendí a mucha gente y pasé toda la vida sirviendo a los demás. Y le dice San Pedro, está bien, entra, has servido bien. Luego le dice al segundo, ¿y cuál es tu historia? Y le contesta, pues yo fui oncólogo, dijo. Atendí a mucha gente con cáncer. Trabajé toda la vida luchando contra esa enfermedad. Y San Pedro le dice, pues está bien, puedes entrar. Y luego al tercer hombre le dice, ¿y tú? Cuéntame tu historia. Y le contesta, pues yo me encargué de ahorrar gastos para una compañía de seguros médicos, haciendo que los pacientes pasaran el mínimo tiempo recuperándose en el hospital. Y San Pedro le contesta, puedes entrar también, pero solo por 3 días. Así es como están las cosas con la medicina. Todos tenemos relatos culturales sobre problemas que hemos tenido con doctores. La historia que estamos estudiando en el libro de Ruth es una historia que está profundamente arraigada en la cultura del Antiguo Testamento. Desde el principio de las Escrituras, cuando Dios empezó a obrar con su pueblo Israel, siempre tenían dos cosas de las que hablaba cuando hizo su pacto con ellos. Les dijo que ellos eran su pueblo especial, y siempre les dijo que tenía un lugar especial que Dios había ordenado para ellos. Lean en todo el Antiguo Testamento y verán esto una y otra vez. He escogido apenas algunos cuantos ejemplos para demostrar lo que digo. En primer lugar, el pacto abrahámico, que empieza en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículos 1 al 3. Observen con atención dos cosas, el pueblo y el lugar. Esto es clave para nuestra lección de hoy. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sal de tu país, y vete al lugar que te mostraré, y te haré una gran nación, el lugar y el pueblo. Reiteró esto de nuevo en el capítulo 13 del libro de Génesis, empezando con el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí lo tenemos, en una frase, el lugar, toda la tierra que ves, tus descendientes para siempre, el pueblo que sería parte de la nación. se ve de nuevo en el capítulo 17 del libro de Génesis, y apenas estoy escogiendo unos cuantos versículos del Antiguo Testamento. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y se perfectó. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Lo notan? Cada vez que Dios le habla en el Antiguo Testamento a su pueblo del pacto, habla de dos cosas que son parte incondicional de su pacto con ellos. ¿Cuáles son? Un lugar, un pueblo. Todas las historias de la narración del Antiguo Testamento incluyen estas dos cosas. Cuando ustedes leen las historias del Antiguo Testamento, deben tener presente que esa gente se halla en la generación de la promesa de Dios a Abraham, de que él siempre tendrá un pueblo y que siempre habrá un lugar especial para ellos. Incluso hoy, en nuestra cultura, esto es cierto. Hay un lugar especial llamado Jerusalén y una tierra llamada Palestina. Se halla al mismo centro de todo lo que ocurre en el mundo hoy, aún cuando es uno de los países más pequeños del mundo. Hay un pueblo y se halla esparcido en todas las naciones, pero nunca ha perdido su identidad. No son judío-estadounidenses, son estadounidenses judíos. Tienen una identidad que les pertenece en forma única. Ha sido la promesa de Dios para ellos por largo tiempo y todavía sigue siendo verdad, aun cuando no en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Con esto en mente, llegamos al tercer capítulo del libro de Rut. Quiero que recuerden que esto es una continuación de la promesa de Dios a su pueblo respecto a un lugar y un pueblo. Ustedes recordarán la historia de Rut hasta aquí. ¡Qué historia más emocionante! ¡Qué historia más romántica! Al mensaje de hoy he titulado El encuentro a medianoche. Es la versión del Antiguo Testamento de la película Insomnes in Seattle. Le gana a cualquier cosa que haya ocurrido en la punta del edificio Empire State. Quiero que noten en este pasaje de la Biblia, para que podamos comprender lo que sucede, que hay dos palabras que quiero explicarles. No nos vamos a detener en ellas mucho, pero para que ustedes puedan comprender este pasaje, tienen que entender lo que sucede. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, a fin de preservar al pueblo de Israel, había una función que tenía lugar en la comunidad de Israel y se refiere a lo que se conocía como el Levirato. Es una función destinada a preservar a los descendientes de los judíos. Funcionaba de esta manera. En el matrimonio antiguo, si un hombre moría sin tener hijos, el nombre del muerto debía ser perpetuado mediante el matrimonio de la viuda con el hermano del muerto. En otras palabras, el hermano se casaba con la viuda del difunto y el primer hijo que nacía de esta unión perpetuaba el nombre del fallecido. Ahora, recuerden la historia. ¿Qué ocurrió? Elimelec había salido de Israel, se había ido a Moab. Tenía dos hijos, Malón y Cualión. Ambos hijos murieron. Elimelec murió. De los seis en esta familia, Ruth, la moabita y Noemí son las únicas que regresaron. Noemí es ya demasiado vieja como para volver a casarse. No puede tener más hijos. Así que Ruth es la única esperanza para que se levante el nombre de Elimelec y se perpetúe su herencia. En este sentido, el matrimonio levirato era un matrimonio entre la viuda y su cuñado o alguien de la familia. Ahora, permítanme mostrarles esto en la Biblia. Busquen conmigo Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que esa persona era un levir, y quiere decir realmente cuñado. Pero hay otra palabra en el Antiguo Testamento que aparece en el libro de Rut y es la palabra Goel. Se traduce redentor. El Goel era el redentor, era el pariente más cercano que actuaba como el redentor de personas o propiedad. Se ve en Levítico 25:25, leamos este pasaje. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El Evir cuidaba de las personas, preservaba la raza. El Goel preservaba la propiedad. Porque como ustedes recordarán, cada familia judía tenía una parcela de tierra que era suya en virtud de herencia. La Biblia dice que si una persona empobrecía totalmente debido a una mala temporada de agricultura y perdía todo lo que tenía, uno de sus parientes debía comprar la propiedad a nombre suyo hasta el año del jubileo. ¿Saben lo que era el año del jubileo? Era algo que ocurría en Israel. Cada 7 años se le devolvía a usted lo que había perdido. ¿A cuántos les gustaría tener un año de jubileo? No sería grandioso. Lo que ocurría era que cuando una persona perdía su propiedad, uno de los parientes, el Goel, el Redentor, compraba la propiedad para que la familia no perdiera su herencia. Por cuanto eso era importante en el pacto, el pueblo, los descendientes, el lugar. Con esto como trasfondo, llegamos al tercer capítulo del libro de Ruth. Ustedes notarán por qué esto es importante. En el libro de Ruth, eso es la clave de todo lo que ocurre en los capítulos 3 y 4. Ahora, para los que hayan olvidado lo que dijimos la vez pasada, permítanme recordarles lo que ocurrió. Ruth y Noemí han regresado a Israel. Ruth sale para buscar algo para comer porque eran totalmente pobres. No tenían nada. Habían vuelto vacías. Ruth va a los sembradíos a espigar. En otras palabras, va a ver si puede hallar algo de grano que no fue recogido por los segadores, a fin de poder tener algo para comer las dos. Se halló en un campo de un hombre llamado Boaz. De súbito, ella encuentra al hombre, y recuerden que dejamos la historia en un momento muy romántico, y Boaz la notó, y le dio una buena cantidad de grano para que la llevara a su suegra, y le dijo que no fuera a ningún otro campo para espigar. Ella tendría todo el grano que necesitara. Podía comer con sus trabajadores, le abrió los brazos. Ruth regresa y le cuenta a su suegra sobre el encuentro con Boaz. Noemí queda emocionada. Le dice, este no es un encuentro por casualidad. Déjame contarte quién es Boaz. Es un pariente nuestro. Uno casi puede ver los engranajes corriendo en la mente de Noemí. Enseguida empieza a preparar su plan. Sabe lo que va a ocurrir porque no hay nadie para Ruth. Noemí ya es de edad demasiado avanzada como para tener hijos, y de súbito Noemí, la suegra, ve la esperanza para su nuera. Así que empezamos en primer lugar con el plan. Desde que Boaz entró en la vida de Ruth, Noemí ha sido una persona diferente. Ya no se preocupa por sí misma, se preocupa por Ruth. Cuando regresaron a Belén y se dan cuenta de su suerte, Noemí empieza a orar por Ruth y a preocuparse por su futuro, como cualquiera haríamos por nuestros hijos. En el Antiguo Testamento, los padres arreglaban los matrimonios, lo sabían ustedes. No estoy seguro de que eso haya sido bueno o malo, pero así eran las cosas. Me alegro de que ya no sigamos con esa tradición. Pero ellos arreglaban los matrimonios y Noemí sentía su responsabilidad por su nuera Ruth. Tenía grandes esperanzas y sabía que no había esperanza en ella misma. Busquen en el capítulo 1 y noten lo que dice Noemí. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» No tenía esperanza alguna hasta que llegó a Belén. Pero ahora Boaz ha entrado en el cuadro. Ruth ha conocido a este joven y Noemí sabe que es un pariente cercano, así que empieza a trazar planes para unir a estos dos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que ocurre cuando una suegra se mete en una relación? Vemos en el versículo 1 el plan. Después le dijo su suegra a Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No quieres que te ayude un poco con esto? ¿No quieres que empiece a tratar de empujar un poco la relación?» No esperó respuesta. Le dijo a su nuera lo que debía hacer. Eso nos lleva a la preparación. Capítulo 3, versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas.